El otro día estuve con Phil y Piero de los Warcoming y a mí que tienen sueños de gloria. Bien, yo también me apunto. Si se trata de soñar, soñar es gratis. ¿Son sueños de gloria? Bueno, igual nos tiran los calzoncillos cagaos. Pero también tenemos campeones aquí en España. Campeones en España, sí. Tenemos a Truman Cipote de los Sudaos, en colaboración con Leo Streamer de los Nikon Cola, todos juntos, y se la vamos a dedicar a unos artistas. Por ejemplo, Fernando Alonso, Rafa Nadal, Jorge Lorenzo, Nati Mistral, Concha Velasco y Barragán, Fernando Espeso, Pedro Guzmán, Poncho Borrajo. Poncho Borrajo, Gengis Khan, Nacho Duato y Amaral, Fernando Alonso, Rafa Nadal, Jorge Lorenzo, Fermín, la vecina del segundo, la vecina del sexto, el bar de las tapas, y Aznar, el zapatero. Obama, Fernando Esteso, Concha Velasco, Gloria Estefan y Supertramp.